cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos cortos desde la casa. El pasado jueves 16 de abril, fruto de varios problemas en su salud, falleció el escritor colombiano y premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez. Su paso por la literatura de habla hispana fue muy fructífero. Su compromiso con la literatura del continente supone la representación de Latinoamérica frente al mundo. A los 87 años de edad murió Gabriel García Márquez, una de las plumas más brillantes del siglo XX. Son innumerables los reconocimientos que sus obras han recolectado a lo largo de casi 60 años de trabajo literario. Abogado de profesión, periodista de oficio y escritor de pasión, así se definiría rápidamente su vasta producción cultural que dio vida a través de su pluma. El realismo mágico ha sido una de las características más representativas de sus obras. En ella se ha podido observar, desde su genialidad literaria, las aventuras y desventuras que Latinoamérica ha debido atravesar conjuntamente con sus sociedades y culturas. Si bien la cultura caribeña de Latinoamérica es la consentida de sus obras, no deja de ser un escritor universal que representa las vivencias e inquietudes de todo el continente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces... 100 años de soledad es la obra más universal de este escritor colombiano. En palabras del Nobel de Literatura, esta obra siempre fue concebida como una novela completa, en la que se esperaba que esté todo lo que deseaba el escritor. Una obra que, a pesar de su deseo de totalidad, no fue la consentida de su lectura. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a ser ese escándalo. Y además ese no es mi libro. Mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros. No hay más vida, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más lluvia, no hay. No hay más brisa, no hay. No hay más risa, no hay. El escritor, ícono del boom latinoamericano y padre del realismo mágico, murió a las 14 horas en su residencia de Paseos del Pedregal en la Ciudad de México DF, misma que habitó desde su autoexilio sus últimos 43 años. Varios personajes de la política internacional, sectores académicos y amigos literarios y artísticos cercanos a la familia Márquez Barcha han expresado su condolencia por la pérdida. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y amigo cercano del escritor colombiano, en una entrevista realizada por Luis Onofa, director del noticiero Identidad, nos cuenta las impresiones de esta gran pérdida. Sí, yo creo que es un dolor profundo para toda América Latina, para el universo, desde luego para Colombia, para México y para nosotros, para sus amigos. Yo fui amigo de Gabriel García Márquez. Para la Casa de la Cultura es un profundo dolor. Lo bueno es que nos queda su esencia, nos queda su literatura, nos quedan sus palabras, y sus palabras son tan significativas en este momento, en este tiempo, porque él ha visto la realidad de nuestra América desde una imaginación esplendorosa, como es la imaginación de la identidad de América Latina. Es increíble, ¿no?, que toda su obra esté plagada de un realismo mágico. Muchos de nosotros, muchos de los tratadistas y los pensadores han dicho que América Latina, sus pueblos, sus ciudades, sus comunidades, en sus comunidades la realidad supera a la imaginación. Hay una realidad dura, aplastante, también bella, también esplendorosa. Esa es la realidad que copó la literatura, la palabra, el lenguaje de Gabriel García Márquez. Por eso es que tantas personas han dicho que 100 años de soledad es un poco la significación de este continente, la Biblia, han dicho, de este continente, ¿no? De la identidad más profunda, más fuerte de nuestra América. Es decir, él habló de una región que puede ser un pueblo de Colombia, que puede ser Aracataca, pero de la misma manera que el Quijote, es decir, el Quijote primero fue de La Mancha para ser universal. Es lo que le ha pasado a García Márquez. Todos decimos, no queremos creer, no creemos en su muerte, sabemos que está vivo, sabemos que su palabra nos va a agitar y nos va a complementar durante mucho tiempo. Algunas veces, dos o tres veces, estuvimos en Cuba con él, junto a Jorge Enrique Adún, junto a Miguel Donoso Pareja. Siempre le invité a García Márquez, dos o tres veces que tuve la oportunidad de estar con él, siempre le invitamos al Ecuador y siempre contestó lo mismo que te voy a decir. Él decía, me fascinaría poner mis pies en la mitad del mundo, pero tengo miedo a la altura, me decía, no tengo miedo a la altura. Y alguna vez yo le dije, no, pero que él estaba subiendo siempre a la altura y ahora está en la altura. Los restos de Gabriel García Márquez, o Gabo como solía firmar sus obras a aquellos afortunados lectores que pudieron encontrarse con él, fueron incinerados de manera privada para posteriormente ser homenajeados en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, en donde cientos de personas se acercaron para despedirse de este gran escritor, orgullosamente latinoamericano. Jorge Hernández, editor y amigo de Gabo, ha mencionado la existencia de una obra inédita en la que él trabajó los últimos años y que podría convertirse en la primera obra póstuma de Gabriel García Márquez. El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, acto por el cual a lo largo de la ciudad varios colectivos e instituciones han hecho de este día el mes de la danza. En el marco de estas celebraciones, el Ballet Nacional del Ecuador ofrecerá la obra Tatuaje. Los tatuajes son imágenes que recorren el tiempo, marcas de identificación que señalan lugares de encuentros posibles al margen del discurso verbal, una forma de comunicación ritualizada. Con el poema de Carmen París Lozano, musicalmente conocida como Chula Aguirre, la obra Tatuaje muestra al espectador destellos y luces, dibuja recuerdos, sonrisas y proyecta momentos de esperanza, ilusiones y amor. La fusión de textos y melodías de la historia musical latinoamericana habla del lenguaje del cuerpo como transmisor de historias. La danza no es más que hablar, dialogar y cantar con cada parte y posibilidad que el cuerpo posee y puede manifestar. Quienes quieran asistir a un encuentro con las melodías y los sentidos infinitos que el cuerpo puede transmitir, no duden en asistir al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta noche a partir de las 19:30. Los pases pueden retirarlos en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicados en la calle Manuel Abascal, N653 y Gaspar de Villaruel, o en la Metro Danza, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.